Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. No tengo ni tiempo de tomar un mate esta mañana. Te escucho, Karina. Ni tampoco yo. Estamos llegando tarde a todos lados, realmente. Bueno, hoy. Bueno, estamos bien. Venimos bien, venimos bien. ¿O vos pensás que a las 11 de la mañana la próxima conferencia de prensa va a estar empezando? Y bueno. Decime la verdad, a micrófono abierto, al aire, decime la verdad. No, confío en que bueno, cuando que estés por allí me lo confirmás. Bueno, a veces he dicho que no y después voy y resulta que empezaron a las 11, teniendo en cuenta que vienen autoridades de Montevideo, posiblemente estén a las 11 aquí en el ¿Y eso corre a favor de la puntualidad? No sé, vamos a ver. Vamos a ver. Esa Fernanda Baceto que la sacamos de lo que es este lanzamiento de los cursos de gastronomía aquí en el Hotel Agua, y también a la gente del Hotel Agua que nos ha bajado la música para que tengamos buen retorno. En buena hora. Buena hora. Sí, de verdad que sí. Y que nos pueda contar justamente de este lanzamiento. Estamos está la puertita cerrada, nosotros estamos afuera, así que podemos hablar con tranquilidad para que le cuentes a Jorge y a toda la audiencia de estos cursos y podemos adelantar de los otros que también tienen ustedes. Bueno, buenos días, Jorge. Hola, y Fernanda. Bueno, muchas gracias por estar. Estábamos conversando de eso, que es importante reconocer que ustedes siempre están, que son una referencia en el departamento. Bueno, va a seguir siendo así. Bueno, me alegro. Sí, nos comprometemos, nos comprometemos. Exacto. Bueno, estamos lanzando los cursos del sector de turismo, de gastronomía específicamente. Fue un trabajo que se hizo en el sectorial de turismo, que está integrado, por supuesto, por la Cantura, empresarios y trabajadores e INEFOP. Se trabajan las demandas de todo el país. Nosotros elevamos demandas de Maldonado específicamente, que fueron tomadas también y que son cursos que se van a dar en todo el país vinculados al sector gastronomía. Sirven para trabajadores que estén trabajando actualmente o que no estén trabajando, pero que hayan trabajado en el sector y necesiten especialización o reconvertirse y demás. Son cursos muy interesantes, los hoy estamos lanzando y a partir de hoy ya se pueden inscribir en la oficina nuestra en Vergal y Román Guerra. En esta oportunidad son cursos presenciales que se van a dictar ¿dónde? Se van a dictar acá en el departamento, son presenciales, les cuento, por ejemplo, repostería, repostería avanzada, cocina avanzada, cocina saludable, técnicas de café, olivos, especialización en olivos, especialización en vino. Esos tres últimos cursos fueron solicitados por la corporación y SUGU acá en Maldonado en un trabajo que se hizo conjunto. Se detectó esa necesidad de especialización y se elevó al sectorial y el sectorial lo tomó y se van a dictar en todo el país. ¿Qué requisitos tiene que tener la persona para poder participar de estos cursos? Solamente estar vinculado al sector turismo, que acá en Maldonado no hay nadie que no esté vinculado al sector o haya trabajado vinculado al sector, así que solamente eso. ¿Las inscripciones se realizan online? No, las inscripciones nosotros pedimos que se comuniquen con la oficina. Los números de la oficina o WhatsApp o presencial de 9 a 15 en la oficina nuestra acá de Maldonado. Les pedimos eso porque es la manera que tenemos de nosotros hacer seguimiento a la persona interesada en el curso. Si lo hacen por la web, a veces tenemos alguna dificultad, entonces les pedimos que vengan a la oficina, referenciamos la oficina de nosotros. ¿Hay fecha de comienzo ya? Julio, seguramente iniciemos tres cursos ya, estamos cerrando las fechas, pero en este mes ya tres vamos a iniciar. Muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, Guati. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.